Bueno, vamos a continuar con nuestra conferencia y quiero decirles a mis hermanas que esta es la última parte, pero no en cuanto a nuestra relación. Entonces, yo estoy dispuesta a que todas ustedes tengan mi correo electrónico, que tengan mi celular, mi teléfono fijo, porque nada me haría más gozosa que poderles ayudar y contribuir en la forma como Dios también me lo haga conmigo, ¿sí? Entonces, yo tengo un ministerio bien grande de consejería por internet. Entonces, no se priven de que el Señor nos ministre a las dos con sus preguntas y con las soluciones. Si lo quieren tomar, a la orden, y si no, pues también seguimos igualmente siendo muy amigas. Y quiera el Señor que cuando nos volvamos a encontrar, nuestra relación haya crecido en gran manera, que nos conozcamos más por el nombre y que de pronto ustedes también puedan dar testimonio de algunas cosas que juntas hayamos podido solucionar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces estábamos hablando de la confesión de pecados. Y ya dijimos los aspectos que son correlativos y correlacionados con la confesión de pecados. Hablamos del dolor de nuestro corazón por haber ofendido a Dios, hablamos de la gracia pedida a nuestro Dios para que no volvamos a caer en lo mismo, y todo esto haciéndolo en oración, ¿cierto? En eso quedamos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no confesamos nuestros pecados? Muy a sabiendas que los hemos cometido. ¿No los confesamos o simplemente presumimos que somos inocentes? Y nos metemos en esa presunción de nuestra inocencia, entonces, de hecho, sabemos que ya estamos en una situación pecaminosa y demasiado trágica. O sea que el lado oculto de andar en luz es no confesar los pecados. No hay pierde allí. Supongamos en su casa, vamos a ilustrar algo que es como tan común, sobre todo las que tenemos niños pequeños. Usted preparó la mesa, fuimos a almorzar y todo estaba lindo, decoroso, admirable. Y de pronto se hizo un reguero. O simplemente terminaron todos de almorzar y como loritos quedaron regueros por todos los lados. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace? ¿Limpia la mesa o simplemente acumula eso donde no se vea? Lógicamente limpiar, pero también puede ser que estamos perezosas y recogemos esas migas y las ocultamos allá donde nadie las vea para que la mesa siga siendo bonita. Yo estoy segura que se derramó algo en la mesa que es una cosa que todos van a ver y que va a decir mucho de la señora de la casa. Hombre, de una vez vamos a recoger todo, pasamos el pañito y si hay algún lubricante lo colocamos para que todo vuelva a la normalidad. Y nos sentimos orgullosos de nuestra mesa. Pero si la situación es al contrario, si no nos gusta limpiar eso, si más bien lo ocultamos, pongámoslo en el lado de nuestra vida como pareja, en nuestra vida familiar. Muchas veces vienen circunstancias, se acumulan, usted las ve, sabe que están malas, sabe que son indecorosas, que causan malestar a otros que las miren, mas sin embargo usted las recoge, las acumula y las va dejando por allí, ocultas. Hagamos de cuenta que no es una mesa, sino la sala de televisión o un lugar, un estar donde usted se sienta a leer un libro o algo así. Si hay una alfombra y usted ve un mugre, de pronto no está como tan dispuesta a ir por la escoba, a barrer eso, sino que puede ser que con su pie acumula la basura debajo de la alfombra. Eso nos ha pasado, ¿sí o no? Pero si lo ponemos en el lado del matrimonio, en nuestra relación de pareja, esas cosas que ocultamos a la vista de los demás, pero nosotros sabemos y estamos conscientes que igual sigue siendo mugre, que sigue siendo pudrición, que sigue siendo hediondez. Si la vamos ocultando y las dejamos allí, pues se van a convertir tarde que temprano en una montonera y como hablamos ahora, como la olla a presión. Explotó. Y una vez que explota, la situación trae consecuencias trágicas. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, teniendo en cuenta estos contextos de la confesión de pecados y la no confesión de pecados, vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a dar a ustedes unas citas. Están todos relacionados, no es nada nuevo, están relacionadas con lo que estamos viendo. Pero yo quiero que de cada cita ustedes me escriban al frente una frase que sea como de apoyo, que si yo dije, Luz, compártame lo que el Señor le dijo en Lucas 19:8, por ejemplo, usted pueda decir, eso es lo que yo pienso, eso es lo que el Señor me pone en mí para compartirles a ustedes. ¿Y cómo lo vamos a hacer para que todos trabajen? Yo le pido a Franci el favor que me preste la lista de las señoras que están aquí presentes. Entonces vamos a tener un tiempo prudencial, no es un ejercicio demasiado largo, es algo pequeño, solamente un enfoquecito pedagógico para que todas nos metamos en el cuento. Y la que yo llame, dice con la cita que le proponga lo que Dios le dijo a través de esa lectura. Y acuérdense, son cosas contextualizadas de lo que estamos hablando. ¿Listo? Después vamos a hacer un ejercicio en nuestra carpeta que hemos tenido oportunidad de tocarla. Entonces, las citas son Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:9. Sí, las voy diciendo separadas porque yo les voy a preguntar por separados. Primera de Juan 1:8, Primera de Juan 1:9, Primera de Juan 1:10. Como ustedes van a leer todas las citas, pues van a poder contextualizar totalmente, ¿no? Primera de Pedro 3:1. Primera de Pedro 3:7. Salmos 51:12. Primera de Juan 1:7. Santiago 5:16. San Mateo 5:23-24. Capítulo 5, versículos 23-24. Y para terminar, San Mateo capítulo 6, versículo 12. Bueno, entonces manos a la obra, la pueden hacer ahí en compañía, como quieran, pero todas van a tener todo, porque yo no les voy a preguntar en compañía, les voy a preguntar individual. Y a Franci le pido el favor de prestarme la lista de las señoras. La última, San Mateo capítulo 6, versículo 12. Vamos, señoras, ya creo que terminaron porque ya veo... ¿No? ¿Todavía no? Bueno, entonces 5 minuticos más. Bueno, ahora sí, ya no esperamos más. Nos vamos. Ya hay varias que terminaron, creo que tuvieron el tiempo suficiente. Muy bien, entonces vamos a tomar la primera cita. Acuérdense que ustedes nos deben compartir a todas con buena voz, porque de eso nos vamos a alimentar según estas situaciones, ¿cierto? Luego vamos a tener una conclusión total de lo que ustedes han dicho. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, y eso es para Elizabeth Pardo. Elizabeth, me cayó el dedo ahí. Bueno, todas escuchando, por favor, porque así como a ustedes las van a escuchar, es la oportunidad de escuchar a las otras también. Lee la cita y lo que nos va a compartir. Ah, fantástico, y si quiere tomar aquí el micrófono, mucho mejor. Este podemos usarlo, ¿cierto? Venga, por favor. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Hola? ¿Me escuchan? Ahora sí. Primera de Juan 1:8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso quiere decir que nosotros como seres humanos tenemos que reconocer que siempre, siempre nuestra naturaleza humana nos lleva siempre al pecado. Tenemos esa tendencia de pecar permanentemente. Así que tenemos que estar también en arrepentimiento con el Señor. Una vez reconocemos que hemos pecado y pedirle al Señor precisamente que nos lleve a Cristo, que es el que representa la luz, la verdad, para nosotros no engañarnos, porque lo hacemos muchas veces cuando decimos, no, yo soy el que tengo la razón, tú eres el equivocado, y permanentemente podemos caer en eso, ¿no? En donde nosotros nos mentimos a nosotros mismos, y cuando nosotros nos estamos mintiendo, entonces estamos diciéndole a Dios que Él es el mentiroso. Ok, muchísimas gracias. Acuérdense, ahí para el siguiente, acuérdense que van a venir acá con sus apuntes porque ustedes nos van a compartir lo que hicieron, lo que escribieron. Entonces, creo que yo les voy a ir ayudando con la lectura de la cita para que evacuemos rápidamente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, y eso es para Janet Cabana. Entonces, mientras llega Janet acá al micrófono, voy leyendo la cita. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Tú eres Janet Cabana? Bueno, ahí está el micrófono. Lo que escribiste, sí, eso es lo que estamos pidiendo, una frase, tranquila. Cuando yo leí la cita de primera de Juan 1:9. No estamos oyendo por allá. Ok, muy bien. Deja ahí el micrófono, muy bien, Janet. Primera de Juan 1:10. Eso sería para Yamilet Mosquera. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y tranquilas que yo voy ahora a pedirles lo que hicieron porque me gustaría mucho, mucho que me compartan a mí todo lo que ustedes hicieron. Yamilet. Qué bien. Primera de Juan 1:10. Negar nuestros pecados es negar la verdad ante Dios. A ver allá, una hermana de las que están en la última mesa, ¿qué fue lo que dijo Yamilet? Negar nuestros pecados es negar la verdad ante Dios, porque así estaríamos diciendo a Dios mentiroso. Entonces, por esto tenemos que ante Dios y ante todo ser, decir, confesar nuestros pecados y estar limpio ante todos nosotros y ante primero ante Dios. Esto es lo que contesté. Okay, muy bien. Proverbios capítulo 28, versículo 13. ¿No les di Proverbios? Bueno, entonces. Entonces, pero como está aquí, pues tenemos que darle curso. Entonces, Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta y alcanzará misericordia. Entonces, eso es que si nosotros nos demoramos en la confesión de nuestros pecados, vamos a enfermarnos del alma. Bien, entonces, Primera de Pedro 3:1. Y eso va a ser para, a ver acá, Gloria Salazar. Gloria, muy bien. Entonces, Primera de Pedro 3:1 dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, ¿qué escribió Gloria? Primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras mujeres, ya leímos la cita, entonces solamente lo que tú nos vas a compartir. Esposas, somos que tenemos que dar testimonio a nuestros esposos, para así llevar una vida bien en el matrimonio. O sea que una vida sabia y santificada es lo que necesita Dios de nosotros. Cuidadito que no nos vayan a compartir una herejía y ustedes se queden calladas, ¿no? Entonces, por eso muy pilosas, la importancia de oír y ser escuchadas. Muy bien, Primera de Pedro 3:7, ¿sí lo tenemos? ¿No? Porque una era de las esposas y otra de los esposos. Entonces, eso es para Miriam Tobar. Así me doy garra aquí conociéndolas. Miriam, qué bien. Entonces, la cita de Miriam dice: vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bueno, pues las... Lo que escribió, hermana. Las hermanas que tienen esposos, ser sujetas a ellos, amarlos, respetarlos y ser obedientes. Amén. Sí. Bueno, pero vas a ver cómo explicarle o a sus nietos o a sus hijos cuando van a asumir esa responsabilidad, ¿no? Salmo 51:12. A ver, vamos a ver a quién privilegiamos con esto. Marta Osorio. ¿No está Marta Osorio? Ah, sí. Este versículo que le correspondió a Marta es después del pecado de David. Entonces tiene que ver mucho con lo que nos explicaron esta mañana en el devocional. Dice el Salmo: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Sí, cuando no nos arrepentimos del pecado, no tenemos gozo en nuestro corazón. Ok, muy bien. Y acuérdense en que se refiere a David, ¿no? Vamos a ver por aquí. Primera de Juan 1:7 es la que sigue. Ok. Entonces, primera de San Juan, capítulo 1, versículo 7. Y esta es para Jamie Velasco. ¿Está en el baño? Bueno, entonces colocamos a otra. Eliana Salazar. ¿También está en el baño? ¿Dónde está Eliana? Ahí viene. Uy, muy bien, una jovencita. El versículo de Eliana de Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que siempre tenemos que andar en luz para tener comunión unos con otros. Bueno, muy bien. Es el trabajo de ustedes y es un trabajo respetable. San Mateo, capítulo 5, versículo 23 y 24. Oh, muy bien. Muy bien, perdón. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Luzdari Vanegas. Y no es que tienen que prestarle lo que escribieron, Luzdari, lo que usted escribió. ¿Quién le prestó el cuaderno a Luzdari? ¿Es suyo? Ok. No se me vayan al baño porque tengo que esperarlas hasta que vuelvan del baño, la próxima que esté en el baño. Acuérdense que ya tuvieron receso y en el receso fueron al baño, ¿no? Bueno, muy bien. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 23 y 24, y esto es para Rosalba Morales. Está lavando baños, imagínese. Bueno, entonces vamos para... Nancy Vélez. De la misma iglesia, creo, ¿no? ¿No escribió? ¿Y por qué no escribió Nancy? No, porque ahora yo me voy a llevar su trabajo. Entonces ahorita lo escribo. Entonces, a ver, Nancy. La cita de ella es: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pues que yo debo de pedirle perdón a mi hermano si lo he ofendido o si él me ha ofendido, para sí mismo llevar mi ofrenda al altar, porque si tengo un corazón lleno de rabia o de ira contra mi hermano, ¿cómo le voy a llevar la ofrenda a mi Dios? ¿Y a qué ofrenda se refiere? Puede ser a la ofrenda que uno da en la iglesia o a uno mismo, alabarle a él. ¿Yo cómo lo voy a alabar con un corazón lleno de ira, contra mi hermano. Uh-huh. Pero no se refiere a la ofrenda en dinero. No. Se refiere a su corazón. Sí. Uh-huh. Bueno, muy bien. ¿Esa es la última? San Mateo 6:12. Bueno, muy bien. Entonces, esa sería para Carla Perdomo. ¿No está Carla? Lee tu cita, Carla, por favor. En Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pues aquí nos está hablando de que siempre debemos perdonar a las personas que nos han hecho mal, porque así también nos ha perdonado Cristo. Muy bien. Y esta es una parte de la oración por excelencia del Padre Nuestro, ¿no? Sí. Y tiene muchísimo que ver con la mansedumbre. Bueno, entonces yo ahora voy a leer una cosita pequeñita que es la esencia de todo lo que ya ustedes dijeron. Y muchas gracias por las que hicieron su trabajo concienzudo. Era una sola cosita pedagógica y sé que en su mayoría, el 99.9%, estuvieron bien integradas haciendo la tarea. Y eso me agrada muchísimo. Entonces, sería como, ya hablamos que la no confesión de pecados o la presunción de inocencia es sumamente trágica y pecaminosa. ¿Cierto? De ahí partimos en adelante. Entonces, si andamos en luz, tenemos comunión con la Trinidad y con los hermanos y nuestro primer prójimo, que es su compañero o su compañera. Si usted no confiesa y demora la solución de sus conflictos con su pareja, usted muestra en su vida una ausencia de deleite en la comunión con Cristo. Usted no puede tener comunión con Dios si no la tiene con su prójimo, y mucho menos con su primer prójimo, que es su esposo, y también con sus hijos. Debemos entender que no solo los maridos, o no solamente los hijos son los que deben pedirnos perdón a nosotros. Se trata de vivir una vida de comunión sin lastimarnos. Porque a veces utilizamos el perdón para lastimarnos, no hacemos uso de la mansedumbre. Entonces comenzamos a pedir perdón, pero simplemente llevamos una carga de cosas. Pero es que tú mira esto, lo que haces, lo que dejas de hacer, y convertimos simplemente el perdón en una carga de disculpas y nosotros somos las víctimas. La gran característica de un cristiano que ama la luz es que se apresura a arreglar sus asuntos. Que no se oculte el sol sobre su enojo. Ya imagínense cuando ustedes se van con sus esposos y no vuelven sobre el asunto, no le llaman al pecado por su nombre, no buscan la manera, buscan la estrategia de entrar en este aspecto tan importante como es el perdón. Y tú me perdonaste, tú me ofendiste. Entonces el esposo le decía, ay, perdón. Usted va pasando entre un tumulto de gente, atropella a alguien, ¿qué hace usted? Perdón. Y así a veces lo hacemos, de una forma mecánica con nuestras parejas o con nuestros hijos, porque muchísimas veces tenemos que pedir perdón a nuestros hijos. Esto va para mamás, para papás, para abuelas. Tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos porque la Biblia tiene su gran espacio. No exasperéis a vuestros hijos. No quiera cada una hacer su hijo en reacciones como si fuera usted mismo. No controlen la vida de sus hijos si ustedes realmente no tienen una cultura especial en su casa. No quieran pedir de ellos lo que ustedes no les han enseñado. Entonces no los atrofien, no busquen que sus hijos tengan rencor por ustedes, no busquen que sus hijos admiren a otra como su mamá, que digan, ¿cómo me gustaría que la mamá de mi compañero fuera mi mamá? Y eso nosotros lo planificamos y lo sembramos en casa. Entonces, sean buenos amigos de sus hijos. Alguien, creo que fuiste tú, hablaste sobre la amistad que se debe desarrollar en la casa con nuestros hijos. Y el entendimiento, y el entendimiento nos va a llevar justamente a que andemos en una vida de confianza. Porque todo lo que esté bajo la desconfianza no tiene buenos resultados. ¿Sí? Y esto va también con el esposo. Porque ustedes viven vidas con sus esposos, total desconfianza. ¿Qué hará? ¿Qué no hará? ¿Qué dejará de hacer? Y su vida se vive un conflicto y su mente no tiene lugar para lo que realmente debería tener lugar porque está totalmente metida en la vida del otro. Chapulín Colorado. Entonces Cristo, que no necesitas a Cristo, porque se dice que Cristo es nuestro mejor amigo. Ah, mira, es que el que encuentra un amigo, dice la palabra, encuentra un tesoro. Entonces, si tu padre y tu madre son tus verdaderos amigos, de hecho, ya está inmersa la corrección, la disciplina, porque si no, no te podrían tratar como una amiga siendo la hija, si no te disciplinan, si no te corrigen. Ah, no, eso ya es simplemente querer ser parte del parche. Eso ya no es ser amigos. ¿Sí? Pero sí, si llegamos nosotros con nuestros hijos a ser amigos, hemos ganado el terreno más grande. Porque la amistad implica muchísimas cosas. Mire, si yo tengo un buen amigo, yo nunca voy a dejar que mi amigo cometa cosas que no son lícitas. Si tengo un amigo, lo aconsejo. Puedo dar la vida por mi amigo. A ver, niñas. Pero ella, Juliana, lo que tú estás diciendo le está perfecto. Y lo que Jessica está tratando de expresar también tiene su grado de aceptación, ¿no es cierto? Porque lo que ella dice, muchos padres sin definir muy bien el concepto de amistad, no conocen el concepto de amistad, entonces quiere decir que se unen a su hija o a su hijo para que les cuenten todo, para que y después hacen de todo eso un conflicto. Dime. A ver, tranquilos. A ver, aquí le dirimimos esto le vamos a dirimir esto a Nora sin que se vuelva un conflicto. Mire, solamente si la amistad se confunde con la compinchería, no sean amigos ni compinches. Mm. Fui amiga de mi hija antes que de Dios. Y por eso, soy hija de las consecuencias. Ajá. A ver, dejémosla hablar. A ver, tú dijiste, Nora, tú dijiste lo que querías expresar, lo expresaste divinamente cuando pusiste la palabra idolatría. Y idolatría no tiene que ver nada con amistad. Entonces, el ser, una cosa es ser amigo de nuestros hijos en el verdadero, pulcro, íntegro sentido de la palabra, donde hay confianza, donde realmente hay el compartir de Dios. Ojo, ojo, ese sería el verdadero sentido de la amistad. Pero si usted es compinche de su hijo, pues no le llame amistad, llámele alcahuetería. ¿Ok? Bueno, seguimos, que el tiempo es corto. Ya se callaron, por favor, vamos a seguir. Lista. A ver, niñas, aquí dicen orden en la sala. Somos llamadas a administrar la disciplina, entonces vamos a ver qué hacemos. Seguimos con las conclusiones especiales. Nos quedamos aquí en que la gran característica de un cristiano que ama la luz es que se apresura a arreglar sus asuntos, ¿cierto? Ahí vamos. El pedir perdón no puede ser un asunto tácito o sobreentendido. No se trata de guardar apariencias. Hay que restituir. Hay que llamar las cosas por su nombre, hay que prometer no volver a hacerlo y esforzarse en ello con la gracia de Dios. Resarcir mediante una conducta totalmente opuesta a la condenada. Porque si usted sigue siendo la misma persona después de pedir perdón, ¿quién va a tomar el ejemplo suyo? Delante de Dios, cuando un hombre se atreve a decir, ¿esa mujer realmente ha cambiado? Y puede decirle en qué ha cambiado, dése por bien servida. Pero si el esposo vitupera el nombre del Señor por su misma conducta y dice, ¿para qué vas a iglesia? ¿Para qué mantiene con la Biblia? Si usted no ha cambiado en nada, cambia un día y el siguiente día es la misma. Estamos dándole paso para que vitupere el nombre de nuestro Dios. Bueno, no debemos entronizar la costumbre de disculparnos o pedir perdón bajo la persuasión de que lo hago sin querer queriendo. Esto hace del ejercicio y medio de gracia de la confesión de pecados una cosa facilista y rutinaria, un asunto mecánico. Pierde la esencia total de lo que es el pedir perdón, ¿cierto? De pronto eso. El no perdón es una muestra clara de la falta de comunicación entre la pareja y es la multiplicación del pecado, porque también nos vemos abocados a eso, no nos perdonaron. El otro no siente que realmente debe perdonarnos y algunos dicen, ¿para qué le perdono si mañana va a caer en lo mismo? El no perdón engendra odio y si usted se siente no perdonada, también comienza a engendrar odio, rencor, asesinato, entre muchísimas otras cosas. Ahora esto, y esto corresponde a la última cita de la hermana que nos colaboró aquí. Ningún ofendido, ajustado a la mansedumbre, tiene derecho para guardar la actitud de implacable. ¿Entienden eso? Que vinieron, le pidieron perdón y usted perdonó, pero implacablemente comienza cada día a recordarle sus faltas. Pero si ya había perdonado, si ya recibió perdón y sin embargo, pero acuérdate esto, ay, es que cuando cualquier cosa lo vuelve a colación y es que me acuerdo cuando me hiciste sufrir tanto. Eso, exacto, exacto. Entonces, eso El Señor nos dice que la confesión debe ser inmediata y con propósito, con integridad, con claridad. Genuina, totalmente. Ahora, vamos a mirar aquí unas reglas pequeñitas, miren. Reglas para mantener las cuentas cortas, bien arregladas los problemas pecaminosos de inmediato. A ver si nosotros caemos en eso. Nunca interrumpan o truequen o aplacen el proceso de arreglo de la confesión de pecados. No se paren de sus sillas o se aparten del lugar hasta que hayan terminado satisfactoriamente el arreglo. No le den la cola, como dice, me volteó la cola y me dejó con la palabra en la boca, por no decir otra cosa que se dicen en la casa, ¿no? Pero entonces digamos aquí, elegantemente le volteó la cola y lo dejó con la palabra en la boca. Muchas veces hacemos eso, no nos gusta o nos sentimos aludidos y dejamos al otro. Entonces nunca, nunca, jamás reciban visitas o huéspedes en su casa de terceras personas mientras la armonía en el hogar esté alterada o interrumpida. Que viene mi mamá de visita y entonces nosotros tenemos que aparentar todo un legado de cómo vivimos como pareja y todo eso, siendo que estamos totalmente rotos y nuestra comunicación y nuestra vida está interrumpida en desórdenes totales. Entonces, hasta que eso no se arregle, usted le puede decir a su mamá o a su papá, en el caso que sea un familiar, mira, qué pena, en este momento estamos pasando por un momento crítico en la pareja, te pido el favor que esperes hasta que yo te diga que ya puedes venir. Pero no se metan en un terreno de hipocresía total, porque tarde que temprano los van a descubrir y ustedes no van a poder ser buen ejemplo al otro. En cambio, viene una visita, una tercera persona, cuando ya la situación está aplacada y ustedes le pueden dar testimonio de cómo Dios intervino en las vidas de ustedes y cómo manejaron ese asunto. Y es posible que esa tercera persona venga también con una carga y ustedes sean las personas, los vehículos encargados de ayudarles. Entonces, jamás reciban esas visitas cuando están en caos total. Tampoco, por ninguna circunstancia, programen salidas de cualquier índole mientras estén en conflicto. Están en un conflicto total, les pusieron cuernos, bueno, 50,000 cosas, vamos para San Andrés. Nos vamos para San Andrés, mija, y nos vamos a quedar en el mejor hotel, vamos a ir al Decameron, donde todo es gratis, solamente te ponen una manillita y tienes derecho total a todo. Entonces, ¿qué hicieron? Le endulzaron el oído y ustedes se llevaron su carga por allá. En ese momento aceptaron una cosa que es deliciosa a los oídos y todo vuelve y queda. No disfrutaron de las vacaciones porque la carga va con ustedes. Allá comenzaron a hacer de su paseo, que supuestamente iba a ser algo muy elegante y satisfactorio, hicieron la batalla campal del siglo. Entonces, mucho ojo con eso. No programen esas salidas. Estas reglas les ayudarán muchísimo a restaurar la comunión cristiana entre esposos. Y ahí incluyamos también entre familia. Porque acuérdense de nuestro paquete creacional. Padre, madre e hijos. ¿Listo? Entonces, creo que hay otro tema que me había encantado tratarlo, pero de todas maneras Dios nos da la gracia también de este tema, que eran deberes y roles en el matrimonio, también irlo mezclando con lo que ha sido la conferencia. Mis hermanas, les agradezco mucho que hayamos podido tener este tiempo. Yo he sido muy edificada con ustedes, he sido muy edificada con las preguntas que me han hecho. Anoche, por ejemplo, yo vine a cenar tardecito y me senté en una silla que sí había un espacio y tuvimos una oportunidad, solamente que el Señor la puso en mis manos, de compartir con unas hermanas que tenían allí un problema que resolver, y el Señor nos ayudó a ellas y a nosotros para llegar a la verdad. Tengo aquí una serie de preguntas Entonces vamos a utilizar un tiempito para que las leamos y las podamos resolver. Si hay alguna pregunta antes de que pasemos a esas preguntas y respuestas, pues aquí estoy a la orden.